Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos al primer programa de 2009 en la Isla de Encanta. Pues eso, lo dicho, bienvenidos a la Isla de Encanta, programa número 236, primero que grabamos, que hacemos en 2009, aunque, camarada Julius, vamos a repasar 2008. Pues sí, camarada César, buenas tardes, buenas lo que te toque según donde quieras ubicarte. No te digo lo que me toca. Mientras que no irrite, bien vamos. Bienvenidos y feliz año a todos los que nos escuchan en este primer programa del 2009 y saber que estamos en la radio, más concretamente en Radio Círculo a través de 100.4 de la FM o para aquellos que están más metidos en temas de alta velocidad a través de internet, pues estamos seguramente a través de www.laislaencanta.es o os podéis haber descargado o no nuestro podcast. Pero eso sí, esto es La Isla de Encanta para todos. Y como viene siendo tradición, lo habitual, lo de todos los años, vamos a pinchar unas cuantas canciones que nos hicieron muchísimo tilín durante los últimos 12 meses. Algunas de nuestras favoritas de 2008 en nuestro primer programa de 2009. Comenzamos, atención, con Experience. Des héros, des héros, des héros, des héros. Vaya paños, desde Nantes con amor. La verdad es que este 2008 nos ha dejado un sabor agridulce. Por una parte, su disco, que no al 90, al 100% no nos ha llenado, nos han quitado canciones como Te deseo, que es la que habéis escuchado, nos ha quitado un poco el hipo y nos ha quitado horas de escuchar otras canciones, placenteramente. Y por otra parte, pues uno de los shows business que dieron, sobre todo el de Madrid, en el Fotomatón, que pues nos dejó que se fríos. Que se lo podían haber ahorrado, vamos. Ya te digo. Pero no, bueno. Los de Nantes no, son de Toulouse. Nantes es el amigo Dominica, me he ido de pueblo francófono. No pasa nada, son de Toulouse, son de Toulouse, del sur. Excuse me, please. Sí, señor, Experience, que pues sacaron un disco que poco a poco pues te vas haciendo a él y es mucho mejor de lo que parece, pero claro, hay que darle más de 5, 6, 7, incluso 10 oportunidades, y que hicieron pues un concierto pues que no estuvo mal, pero que claro, es que era como verles tocar en el salón de casa, y en fin, la cosa pierde un poco. Un grupo tan tan eléctrico y tan contundente, pues en fin, si no tiene un sonido ahí pues que esté a la altura, pues es un poco lo que nos pasó. Pero aún así, de Egos, Los Héroes, es una de las canciones que más nos ha gustado, o que más nos gustó y más momentos de placer nos dio en 2008. Algo parecido sucedió esta vez tanto en disco como en directo, por lo menos en lo tocante a Julius, con nuestros siguientes protagonistas, que son The Gutter Twins. Que pinchen. Your makers rule. Enjoy. Ahí queda eso. Que se sepa. ¿Eh? No preguntéis por qué, pero ahí queda eso. Los Gutter Twins, es decir, Mark Lanegan y Greg Dulli, pues dos mitos del rock americano que unieron fuerzas en 2008 y sacaron un disco y un EP después, Adorata, que ambos estaban requete bien. Y la canción que hemos escuchado pues se llama Idle Hands y ya ha sonado pues en otras ocasiones aquí en la Isla de Encanta. Hoy estamos pues repasando pues muy por encima, porque fijaos si no habrá habido canciones en 12 meses que nos hayan molado, pero bueno, así un poco a vuela pluma, las que antes se nos han pasado ahí por la cabeza, las hemos escogido y van a sonar en los próximos minutos en nuestro programa de hoy. Pues eso, llevamos dos, Experience, hemos empezado con los Giris, luego Gutter Twins y ahora pues los Portishead, ¿no, Julito? Sí, antes de los Portishead, a ver, que los que les pareció poco lo del 2008... y tal, pues a finales de enero, principios de febrero, están por la piel de toro dentro de una gira europea. De nuevo los Gutter Twins a principios del 2009 por la piel de toro. Pues eso, que se sepa. Que se sepa, que se sepa. Y ahora, eso que ha sonado no sé lo que es. Ni yo, no quiero saberlo. Vale. Yo no tengo batería, ya lo digo. Vale. Pues vamos con Portishead. Venga, que suene. Come my way. I thought I'd see it. Pues así suena Machine Gun, una de las canciones del esperadísimo, por Dios, regreso de Portishead, de Third, el tercer disco de los británicos, que por fin vio la luz en el año 2008, pues más de 10 años después. Y que la verdad es que pues es un poco lo que pasa con Experience, por lo menos a mí me ha pasado algo parecido, que al principio pues soy regular, pero conforme vas escuchando el disco dices, carajo. Pues sí, después de Dummy Postighead, que fue Dummy en el 94, Postighead en el 97, pues 11 años después aparece su tercer álbum, Third. Vaya, no era fácil tampoco, no era un romperse la cabeza. Aunque ya habíamos disfrutado de alguna grabación en directo y alguna salida en Out of Season, en Bill Cobbons y Rusty Man. A mí siempre me han gustado y este disco, la verdad, que también me ha costado un poquito entrar, pero a día de hoy, momento de ahora, brutal. Sí, es de los que al principio cuesta, pero luego no puedes dejar de escucharlo. A mí me pasó eso. Y además con bastante, de una forma muy diferida, o sea, mucho tiempo después de empezar a escucharlo, pues esto dices, bueno, venga, ¿qué pasa? ¿A poder yo con esto? ¿Qué quieres, chaval? Me estás contando. Y nada, la verdad es que muy bien. El colega David, al cual mandamos un beso en la mejilla desde aquí, tuvo la suerte de verlos en Primavera Sound. Nosotros, pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, pues a ver si hay revancha en 2009 y podemos ver el directo de Portishead. Lo esperamos. Nos apuntaremos, seremos festivaleros e intentaremos que nuestros festivales y sus actuaciones coincidan. Esto es. Vamos con otra. Vamos con uno de los grandes, con Nico Cueva. Albert, he goes west. He crosses fast in different deserts in Arizona. Oh yeah. He had a psychotic episode on the dude ranch that involved a bottle of ammonia. Henry, he went south and lost his way deep in the weeping forest of the Volva. He grew so warm, he grew so sick, he ended up in a bungalow sucking a revolver. Light up on your rainy streets, half as many reflections. I won't be held responsible for my actions. Bobby, he goes north and he goes east, then over to New Hampshire. Bobby is a cautious man. He walked into a Concord dive to drink a beer. Mm-hmm. Do you wanna dance? Yeah, do you wanna move? Yeah, do you wanna dance? Do you wanna groove? He said this world is full of endless abstractions. I won't be held responsible for my actions. Me, I ain't going anywhere, just sit and watch the sun come up. I like it here. Oh, yeah. I watch the people go ticking past. Go, hey, hey, hey, you know I gotta say. Thank you. Nico Cueva. Andebasi. Menudo con el australiano. Nos ha dado este año muy buenos momentos. Lo habitual en él, lo habitual. No llegamos a verle en su momento festivalero madrileño, en el Supercase, pues muy poquito. Y hubo ya quien nos puso los dientes largos y nos llegó a comentar que habíamos pasado de un concierto buenísimo. Qué pena. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Pues Nick Cave y los Bad Seeds también sacaron disco en 2008 y aunque a mí particularmente me decepcionó un poco, o sea, que está bien el disco y tal, y me gusta evidentemente, como este tema que hemos escuchado, Albert Goes West, pero bueno, para mi gusto los tiene mejores, pero bueno, tratándose de Nick Cave, pues eso casi siempre es garantía de que va a haber pues unas cuantas canciones que merezcan la pena. Vamos con una de las que ha escogido Julito, que han sido uno de los grupos revelación de este año, que también pues han actuado ya en nuestro país y que veremos para 2009, porque me imagino que tendrán que seguir dándole cerilla al asunto. Ellos se llaman Blood Red Shoes. Jesús, Laura Marie Cantor y Steven Ansel. Y Doña Croqueta. Entre nosotros. Sí. Ya estamos todas. Vaya dos, joder. Digo los Jesús, no me malentiendes. No Doña Croqueta, pero la señora. Joder, más respetable. Sí, cuántos grandes momentos. Los Jesús, lo que os decíamos, una de las grandes, bueno, tampoco hay que ponerse estupendo. Una de las revelaciones del rock en 2008, que bueno, pues se estrenaron en larga duración. Aquí, en lo concerniente a conciertos, pues ya cumplieron pues largo y tendido. Y bueno, pues veremos en 2009. Les tocará refrendar todo lo conseguido en este 2008. Rock ha sido un poco grunge, pues para los jóvenes. Inacción. Que ya se sabe que a esas edades hay que quemar energías como sea. Porque si no, luego se pasa mal. luego pues eso. Viene lo que viene, vienen las poluciones y demás. Vamos a continuar con uno de los grandes, coño, con José Ignacio Lápido. Que pase. Estoy en el ángulo muerto, es el sitio perfecto, nadie me ve. Estoy fuera de juego, batiéndome en duelo, lo mismo que ayer. A solas con mis recuerdos, los falsos y los verdaderos. Si no me ladraran los perros, creería que sueño. Nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve. Estoy en ninguna parte, rozando el desastre sin nada que hacer. Estoy flotando en el aire, supongo que sabes que abajo no hay red. Sentado a la diestra del Padre, esperando la luna de cáncer, o haciendo de la duda un arte, planteando. En el ángulo muerto es la canción que acabamos de escuchar, José Ignacio Lápido, que pues nos brindó algunos de los mejores momentos de 2008. En primer lugar, gracias a Cartografía, su quinto disco en solitario, que es tan delicioso como de costumbre. En segundo lugar, cuando nos visitó aquí a la Sombra del Cocotero, en la Isla de Encanta, algunos lo recordaréis, y nos brindó un par de canciones con su Takamine. Pues un lujazo, una gozada, y eternamente agradecidos, don José Ignacio. Y en tercer lugar, pues en directo, sobre todo pues con sus conciertos madrileños. Hizo dos en la Sala del Sol y ahí estuvimos disfrutando pues como gorrinos en un charco. Así que nos alegramos mucho de que José Ignacio Lapido siga dándonos cuartetillo, buenas vibraciones y brindándonos canciones pues como esta, que incluso hasta Miguel Ríos la versionea, ¿eh? Cuidadín. Cuidado. También cualquier cosa. Lapido, eso, que sobre todo, bajo mi punto de vista, aparte de cartografía, sobre todo, que se toma unos daquiris aquí en la isla. Sí. Guitarrita en triste, se toca unos temitas. Y eso, vamos, nos toca el corazón. A partir de ahí, lo que quiera. Las cervezas van de mi parte. Pues eso, tomamos nota y te tomamos la palabra, Julito, para la próxima. Hasta que resistáis, mariquitas. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a hacerlo pues con excusa cinematográfica de por medio. Escuchamos a los Surfing Bichos. Cae la noche con su manto gris. Mira esa fila de antorchas que van. Una tras otra en viaje lunar. La familia lagarto peregrina ya hacia la Meca sideral. Corriente de la vía de la perfección que les pondrá más cerca de Dios. Ninguno sabe bien dónde va, ninguno sabe si es mejor, pero es su viaje de redención. Este es su viaje de redención. Sus alas se queman con el sol. Ya está tranquilo el corazón, vive la calma de la destrucción. Ninguno sabe bien dónde va, ninguno sabe si es mejor. Este es su viaje de redención. We'll be right back. No penséis que se nos ha ido la pinza. Sabemos, tenemos muy claro que los Surfing Bichos se separaron hace pues casi 15 años, que lo de las reediciones de su discografía fue hace 2 y que pues en 2008 ellos no han publicado ningún disco como tal, los Surfing Bichos. Lo sabemos. Somos conscientes. Pero uno de los grandes, de los buenos momentos que nos ha brindado 2008 ha venido pues con excusa de Surfing Bichos, ya que hace 3 meses se estrenó el documental Buzos Haciendo Surf, dirigido por el gallego Rogelio Abraldes, en el cual bueno pues se nos cuenta un poco pues cómo fue esa gira de reunión del año 2006 y en el cual pues podemos ver al grupo albaceteño pues en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, aparte de pues de disfrutar de un montón de entrevistas pues con Joaquín, con Carlos, con Fernando Alfaro y con gente pues que de alguna manera ha estado vinculada a los padres del Navaja Sound desde los comienzos. El documental está muy bien, es muy emotivo y mira, acabamos de empezar sesión y os lo recomendamos. No se sabe todavía, no está muy claro si se va a publicar pues en DVD, pero está en ello. Y de momento pues se ha podido ver en algunos festivales de cortos. Así que no. Tenemos a nuestro equipo detrás de cualquier información y según se vayan dando o apareciendo, pues os pondremos a la orden del día. Como siempre, si es que es nuestra forma de hacer. Desde luego que sí, pero quedaros con la coplilla, Buzos Haciendo Surf, documental sobre los Surfing Bichos, que todo aquel que haya disfrutado de la música de Alfaro y compañía, pues no debe perderse. Y hilando así un poquito más fino, pues algunos recordaréis que en su momento también sonó aquí en la Isla de Encanta aquel Family Album 2, ese disco de homenaje a Surfing Bichos, en el cual pues entre los muchos grupos que rendían tributo al grupo manchego estaban nuestros siguientes protagonistas, que no son otros que el grupo de expertos Sol y Nieve. Extraña que se ande por las ramas. Si estás solo, solo trata de verse solo a la calma. Desvelarse acompañado y seguir magnificando el drama. Si es tan tonto, no me cuadra que le des tanta importancia. De tu gran momento y de sus horas bajas. Uses frases hechas a retratos sucios que deben lavarse en casa. Jota y su parroquia que se dedican a dar rienda suelta a su poderío de sol y nieve. O sea, estando en Granada lo tienen las dos cosas a huevo. Tienen a Motril lo que es a tiro de piedra. Mucho mejor a muñeca, el hombre. ¿Dónde va? A muñeca, vale. Pero Motril es bajando la carretera lo primero que te dan, ¿no? Sí. No, son. Totieso, vaya. Son tontunas mías, Julio. Claro, no sé. No, pero bueno, yo digo, no quiero perder el norte y ni tan siquiera la orientación. Es el recuerdo de una conversación pues un poco surrealista que tuve en el bar Granollers de La Chana. Bar que a ti seguro que te trae también estupendos recuerdos, imagínate. Sí, sí. Raciones a tu sin tipo medida. Joder, ya te digo. Raciones sin medida. El grupo de expertos Sol y Nieve, que decía Julito, que en 2008 sacaron un EP de 4 temas. Primero lo publicaron en vinilo y luego pues hicieron su tirada en CD, que es la que llegó hasta nuestras manos, y contenía canciones, 4 en total, tan estupendas como esta, No vuelvo a quedar contigo, que es una de las que nos ha molado también en 2008, a la espera de lo que hagan los planetas en 2009, porque se supone que van a sacar disco, A ver qué pasa. Y que además va a ser flamenco. Y con productores, pues, inesperados. Sí, sí, Rite. Acuérdense de lo que le decíamos aquí a la sombra del cocotero, ¿eh? Ahora en enero. Ya verán lo que les quedará por ver. Timoratos. No vuelvo a quedar contigo. Grupo de expertos Sol y Nieve, sonando en la Isla de Encanta. Estamos repasando pues algunos momentos cumbre de 2008 y nos estamos desperezando en este 2009 que acaba de comenzar. Ramenar, Hand the Page. Y vamos a seguir escuchando canciones nuevamente con excusa cinematográfica. Hey, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, claro que sí. Te veo a mi lado, soldadito, sentado. Mira al cielo, yo miro al suelo. Lejos de casa, lejos de casa, pasajero del autobús, porque no sabes que yo noche soñaba y hablaba por el hueco de tu escala. Los barceloneses Stan Steel, que también han catado las arenas de la isla. Han estado por aquí, creo que, si no me falla la memoria, en 2 ocasiones. Sí, señor. Y que tienen su porqué hoy también de aparecer en La Isla de Encanto. Pues sí, porque Stan Still en 2008 tampoco sacaron nuevo álbum, pero sí publicaron un documental estupendo que se curró pues Enrique, el cantante del grupo, y que se llama 10 años y una zanahoria. Y bueno, pues este viene a contar un poco pues la historia del grupo, esa década ya de existencia ahí desde dentro, y que la verdad es que es sorprendente porque una parte del peso narrativo la llevan las madres de Enric, de Ricky y de Piti. Y la verdad es que es una idea brillante que les ha quedado estupenda. Ellos hicieron unos cuantos conciertos en 2008 con el espectáculo 1, 2, 3, aquí en Madrid Ilusión, aquí pues al lado de Radio Círculo, en la Casa de América. Y ahora, en 2009, van a seguir pues girando este Viva la Guerra, este disco de 2006 ya. Joder, cómo pasa el tiempo, oiga. Van a hacer pues de una forma más convencional. De hecho, en marzo estarán tocando aquí en Madrid en la sala Joyeslava. Así que os decimos lo más o menos lo de siempre, que permanezcáis atentos a vuestras pantallas, ¿eh? Y seguimos a La Isla de Encanto con más música del 2008. Sí. Pues así suena el segundo álbum de Nudo Zurdo, Sintética, que ha sido pues otro de los que nos ha tocado ahí en el bajo vientre durante 2008. Nudo Zurdo también estuvieron aquí, estuvieron Leo y Jorge pues contándonos un poco todos los avatares de este disco que ha estado 3 años casi guardado en un cajón y que por fin en 2008 vio la luz y ha supuesto de alguna forma pues para ellos una revelación, una confirmación, un qué sé yo, porque yo qué sé. Porque la verdad es que ha sido un buen año para el grupo madrileño. Gracias a Dios, ese disco vio la luz. Gracias, por lo menos para mí, que me ha encantado. También para los oyentes que tuvieron oportunidad de escucharles aquí, como decimos, como náufragos en la isla. Y para mí ha sido un grupo que, vamos, me encanta conocer este año. O sea, menudo descubrimiento. Sí, la verdad es que sí. Y además lo que nos ha pasado a nosotros con Nudo Zurdo, pues le ha venido a pasar más o menos a toda la gente que le interesa el rock y la música. Ha sido pues una revelación casi. Le vamos a pedir a Julito, que tiene ahí a mano el cacharrín, que busque la fecha exacta del próximo concierto de Nudo Zurdo, que creo que es la semana que viene, en la UAT. Pero bueno, mientras él lo busca, os podemos ir adelantando pues que lo próximo que va a sonar en el programa de hoy es el nuevo disco de Cristina Rosenvinge. Las horas es la canción de Cristina Rosenvinge que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Programa número 236. Comenzamos el año acordándonos de 2008 y bueno, pues intentando, pensando que 2009 sea en cuanto a música pues tan bueno como ha sido este. nosotros, como siempre, y somos hombres de costumbres, empezamos el año con un recuerdo a lo que fue el 2008, las canciones que han pasado por él, las que han aterrizado en nuestros oídos, y una de las que ha caído también es Las Charades. El concierto del que os hablábamos antes, de Nudo Zurdo, será el día 21 en la Sala La Boat de Madrid, en la calle Tetuán número 27, 21 de enero, a eso de las 9 y media, 10, Nudo Zurdo, con Pollock de teloneros. Nos vamos a despedir, os dejamos con Charades, con La Máquina del Tiempo. Esta canción también nos hizo tilín, ahí nos hizo cosquillas en las plantas de los pies y nos hizo pasar pues buenos momentos. La semana que viene más, no sabemos con qué, pero en fin, ahí estáis vosotros para decidir si os apuntáis. Nos despedimos con Las Charades y os emplazamos para la próxima Isla de Encanto.